Cada vez que me preguntan, Robert, ¿cuál es el mejor micrófono para comenzar un podcast o pasar del móvil a un micrófono? Es este, el Samsung Q2U, y te lo presento a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 136 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma, la mega plataforma online donde puedes aprender todo lo que necesitas para montar o mejorar tu podcast, automatizarlo. Puedes montarte todo tu página web de tu podcast, puedes editarla, puedes crear el feed de tu podcast desde tu página web sin pagar un alojamiento adicional. Todo eso lo puedes aprender, ¿no? Estrategias de marketing, de posicionamiento de tu podcast. ¿Qué más? El media kit de tu podcast, claro que sí. Puedes crear un negocio online para promocionarlo en tu podcast. Tenemos una carrera completa de negocios online, pero no solamente puedes formarte en Kaizen, sino que también podemos impulsar tu podcast con la suite que se llama Podcaster Suite, que presentamos de hecho ayer. Si no has escuchado el episodio de ayer, ve a escucharlo, porque es la solución todo en uno para crear tu podcast y para hacerlo en el menor tiempo posible. Si yo te digo a ti que un podcast que generalmente te toma de un episodio a la semana 8 horas, reducirlo a 1 hora y media, ¿crees que es posible? Pues mira, claro que es posible. No es magia tampoco, ¿eh? Es trabajo y es implementación de herramientas. Y en la suite nosotros mismos te configuramos esas herramientas para que tú las utilices en tu podcast y ya está. Todo eso por el mismo valor, el mismo precio, más soporte, más los materiales, más los plugins, más alojamiento web, más alojamiento de audio sin límites. Pásate por kaizen.com. De hecho, ve directamente a la suite para que veas un regalo que te tengo ahí. Kaizen, www.kaizen.com/podcaster. Repito, kaizen.com/podcaster. Y ahí estará tu regalo por tiempo limitado. En el día de hoy vamos a hablar sobre un micrófono que es el que yo siempre recomiendo cuando una persona que comienza su podcast, utilizando el móvil. Aunque yo repito que utilizar el móvil para tu podcast es una buena idea porque el micrófono del móvil funciona y se entiende. O sea que está bien. Pero hay personas que dicen, no, pero yo quiero parecer más podcaster. Entonces yo veo que tienen micrófono. Yo quiero comprar un micrófono. ¿Cuál tú me recomiendas? Yo siempre recomiendo el Samsung Q2U. Como segundo micrófono, recomiendo el mítico ATR o de Audio-Técnica ATR 2100. Pero es que el Samsung Q2U se le fue, yo creo que un poquito adelante por el tema del precio. Es decir, el ATR 2100 se hizo tan popular que comenzó a subir de precio. Anda ya por los $100 nuevo. Hay una versión nueva incluso que todavía yo creo que no es tan popular como la anterior. Pero anda por los $100. Un micrófono que comenzó a los $60 más o menos. El Samsung Q2U, mira, yo estoy viendo aquí la Audio-Técnica solo. Lo acabo de ver. Anda por los... Vamos a ver, señor Amazon, ¿qué me dice usted? Entre $80 y $100. El Samsung Q2U salió unos años después del ATR 2100 con un precio de introducción de unos $45. Ahora mismo ha subido, digamos que un poquitico de precio y está a $60. Es decir, es un muy buen micrófono por un muy buen precio. ¿Qué hace el Samsung interesante y qué hace que yo lo recomiende? Sus características. Comenzamos. Es un micrófono dinámico cardioide. Por tanto, al ser un micrófono dinámico cardioide, es ideal para grabar en espacios que no tienen tratamiento de ruido. Es decir, en la calle, Es decir, en tu casa, en esa habitación donde hay ruido, o en ese armario preferido o debajo de la sábana, recoge muy poco el ruido exterior por ser cardioide y dinámico. Eso ya lo hace bien, lo hace interesante porque te lo puedes llevar a cualquier parte. Otra característica que me gusta mucho es que es sumamente portátil. Es fino, es decir, no es como el Yeti, que es grandote, así, un aparato de todo el tamaño, bien pesado. Es ligero, es fácil de llevar a todas partes. Otra maravillosa característica de este micrófono es que es análogo, pero también es digital. Es decir, yo puedo conectarlo a través de un cable análogo XLR a una interfase, si la tengo, pero y si no la tengo, no pasa nada. Él tiene dentro su propia interfase digital, donde yo con un cable de micro USB o de mini USB a USB con un adaptador a mi móvil, yo conecto el micrófono y funciona con la mayoría de aplicaciones de audio que existen. ¿Quiere decir entonces que yo puedo grabar mi podcast con el Samsung Q2 U conectado al móvil y aplicaciones móviles? Absolutamente. De hecho, eso fue lo que yo hice cuando migré de la grabadora que tenía, la Zoom H2N, a ese micrófono. Entonces, y lo hacía en digital porque yo no tenía interfase. Esa es una característica que me encanta, que es análogo y es digital. Es decir, puedes conectarlo con o sin interfase a tu computador, a tu tableta, a tu móvil. Otra característica que es sumamente importante en un micrófono, ya a menos que ya tu interfase tenga esa función, es que tiene retroalimentación para auriculares. ¿Qué es la retroalimentación para auriculares? Es que tú puedes conectarle al micrófono tu auricular, tiene una salida para auriculares y puedes monitorear en tiempo real tu voz. Eso es importante. Mira, si tú no grabas con escuchando tu voz, hay un problema. Porque no estás escuchando el tono, no estás escuchando qué tan lejos o cerca estás del micrófono y hacer las modulaciones necesarias. Siempre que te vayas a grabar, necesitas un auricular. Pero ¿cómo lo haces si el micrófono que tienes lo compraste por barato en Amazon? Porque tiene muchos reviews, pero recuerda ahora que los reviews lo están comprando. Pero no tiene retorno. Ah, pero este me sale en $20. ¿Tienes retorno para auriculares? No lo compres. Mejor no lo compres. Y si es una marca que no tiene revisados en internet o que no tiene, bueno, revisados en YouTube por lo menos, pues no lo compres. Guarda un dinerito más, $20-$30, unos meses más y cómprate el Samsung Q2 U, que es mejor en ese sentido. Tiene retorno en tiempo real y tiene también un controlador de volumen de ese retorno. O sea que tú puedes, si se escucha muy fuerte tu audífono, le bajas el volumen en el mismo micrófono. Te estoy hablando de que todo eso lo tiene dentro el mismo micrófono. O sea, me encanta, me fascina. Se escucha bastante bien. Tiene un sonido muy, muy, muy bueno. Incluso el sonido del Samsung Q2 U compite con el del ATR 2100, pero compite también con el Rode PodMic, que es un micrófono de última generación, súper bonito, también dinámico cardioide, que solamente es análogo, que no tiene retorno de nada porque depende de una interfase. Este se escucha igual de bien. De hecho, cuando yo lo compré me di cuenta y yo dije, pero esto suena igual que el Samsung Q2 U. Exactamente, exactamente igual. Suena muy bien. Otro elemento que te puedo decir, que no es técnico, que también me gusta, es que cuando tú lo compras, viene con sus accesorios. Viene ya con un trípode. Viene con el cabezal para agregarlo al trípode. Aunque no es de muy buena calidad ese trípode, pero si tú no tienes ninguno, ahí tienes uno. Y trae sus dos cables. Trae un cable XLR para una interfase análogo. Y trae el cable que te dije, que es de mini USB a USB. Ya si tú lo vas a conectar a un iPhone, yo te recomiendo comprar original el adaptador Lightning que va de USB a Lightning o a USB-C. Aunque yo no sé si hay una versión de Samsung Q2 U USB-C. Creo que todavía no, creo. Te lo voy a confirmar luego. Pero ahí está. Entonces, si es un dispositivo con Android, búscate un adaptador que funcione. Lo digo porque hay muchos adaptadores marca blanca que la gente lo compra por barato y por barato sale malo. Entonces, que funcione bien un adaptador de USB a mini o micro USB. ¿Lo ves? Para que te funcione, abres tu aplicación y comienzas a grabar. Ahí lo tienes todo. Tienes retorno del auricular, tienes volumen y lo conectas sin ningún tipo de problemas. Así que espero que este microfonón, que está en unos $60 en Amazon nuevo, en eBay estoy seguro que está un poquito más barato, de segunda mano. Yo lo compré de segunda. No, el Samsung Q2U yo lo compré, de hecho, en una oferta que hicieron por $35. Lo compré. El que yo compré de segunda mano fue 2ATR 2100. Samsung Q2U me salió en oferta en $35 con todo lo que te mencioné. Por ahí aparecen ofertas. Puedes ir a bih.com, puedes ir a ebay.com o puedes ir a amazon.com y adquirir tu micrófono. Ese es el el micrófono que te hace dar un salto importante en la calidad de tu voz en tu podcast. Desde el móvil, del micrófono del móvil hasta ese, es el Samsung Q2U. Espero que esta recomendación te sirva y me gustaría sobre todo que me lo hagas saber. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast va a impactar tarde o temprano la vida de los demás. Así que a seguir ahí trabajando y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Larga vida al podcasting. Chao.